Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. ¿Te gusta el nombre del programa? ¿Te has fijado el nombre del programa? Acércate. Sí. ¿Te gusta? Sí, mucho. Yo no tengo ni idea de muchas cosas y por eso no he puesto este nombre. Que esa voz que han escuchado de Diego Peinazo, y estuvo durante un tiempo haciendo un programa fantástico aquí en la radio. Qué tiempo aquellos, ¿no? Sí, la verdad que intentábamos hacerlo bien. Bueno, lo hacía muy bien, hombre. Sí, buenos temas y con un conocimiento muy profundo de lo que contabas aquí en la radio y le hemos echado de menos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no tengo la facilidad de palabra que tú tienes. No, hombre. Y me costaba muchísimo, cada ¿no? programa era un parto. Era un parto. Porque tenía que preparármelo mucho tiempo y además... quería retocarlo porque yo hago mucho silencio y no me gustaba cómo quedaba. Y entonces digo, esto se le maquetó. Había que maquetarlo mucho. Sí. Pues tú fíjate bien. Una cosa, es que para hacer un programa son meses de trabajo, de conversaciones, de acuerdos, de ajustes. Sí. Y es apasionante. A mí la radio me gusta por eso. Ya una vez que está estructurado y ya vienen los amigos y amigas aquí al programa... Es como es decir, pasármelo bien, ¿eh? Sí, pero a ti te fluyen las ideas a las que da gusto, vamos. No lo sé, pero intento eso, sí. Nuestro amigo, nuestro invitado, nuestro compañero de radio, viene aquí a contarnos sobre un trabajo que viene realizando durante mucho tiempo atrás, defendiendo lo que hace unos momentos decía, lo maravilloso que es el río Guadalquivir, que pasa por Córdoba. Es fantástico, pero se ha cuidado muy mal, ¿verdad? Sí, es un reto que tenemos en esta ciudad, que es cuidar el río de forma continua, no solo en determinados momentos que haya alguna actuación o que haya algún anuncio. El río, ya vimos, se acerca a las elecciones y estoy convencido de que va a haber pues, varios anuncios grandiosos sobre lo que hay que hacer en el río, pero luego pasan las elecciones y quien gobierna pues se olvida de actuaciones que implican presupuesto y implican cuidado de forma continua. O sea, el cuidado de la naturaleza, en cierta manera, depende de una voluntad política. Claro, depende de una voluntad política porque se trata de una actuación que no es de forma puntual. Los políticos son muy dados, bueno, como funciona parte de la política o parte de los políticos, funciona muy bien a hacer llamamientos efectistas, mensajes, una actuación que salga en los periódicos. Pero todo lo que son las labores de cuidado continua son mucho más grises y se ven menos y también requieren más presupuesto. Entonces, ese tipo de actuaciones pues cuesta bastante más. Está muy bien inaugurar un parque, pero algunas veces no se ve luego ese mantenimiento que lleva el parque. Está muy bien hablar de río, pero luego no está esas actuaciones de forma continuada que hay que llevar en el río. Una cosa que sí llama la atención es el paisaje que hay a su alrededor del río. Impresiona, sobre todo hay gente que viene de fuera de Córdoba, que es una zona que no llueve nunca, que es muy seca, el verdor que tiene, y los matices de colores verdes que hay junto al río. Es impresionante, ¿no? Claro, lo que son los bosques de ribera, lo que es la vegetación de ribera en los países del sur, en el clima mediterráneo, es un sitio donde percibimos el paso de las estaciones. Y ese paso de las estaciones se percibe muy bien porque son especies caducifolias, cuando la mayoría de nuestras especies son de hoja perenne, perennifolia. Los ríos llevan perejo un bosque caducifolio. Y vamos viendo cómo va cambiando a lo largo del año, a lo largo de la estación, va cambiando el paisaje. Ahora estamos viendo en otoño pues cómo va amarilleando, ¿ves? Como no me sale bien las palabras como a ti. Amarilleando, me cuesta. Con tonos ocres, con tonos amarillos, con tonos marrones, rojizos, y luego cuando en primavera pues vamos a ver ríos de un color verde intenso, y cada especie además de árbol que hay en la ribera, pues cada una de ellas tiene un color distinto. Entonces eso sí da una belleza que es extraordinaria. Sí. Y cuando lo ves en el momento del amanecer o el atardecer, hay unos matices impresionantes. Sí, sí. Es guapísimo, ¿eh? Porque además la orientación del río lo permite. Creo sí que tiene una orientación en nuestra ciudad. Una parte del río al paso de nuestra ciudad tiene una orientación este-oeste. Sí. Entonces tanto el amanecer como el atardecer coincide con algún tramo del río. El lado derecho el sí amanecer y el lado izquierdo pues el atardecer, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es fantástico, es fantástico. Unas preocupaciones de este grupo de Río Limpio era cómo cuidar esa vegetación para también cuidar el hábitat de la zona, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos tres retos. Bueno, a lo mejor son más retos. Ahora cuando empiezo a decir lo mismo me sale alguno más. Un primer reto es que el río continuamente se esté limpiando de residuos. Ese es un reto primordial. Más o menos eso se consiguió. Ya con el anterior gobierno de Izquierda Unida pues se consiguió que de forma continua pues hubiera labores de limpieza de Sadeco. Este gobierno lo está manteniendo. Quizás muchas veces hemos... Una pregunta, sí, porque el otro día viajaba en autobús con mi compañera y subió un muchacho que estaba limpiando el río de forma voluntaria. Sí. Y al parecer eran personas que se deben de algún colegio especial, que sí van allí a colaborar en ese trabajo y me parecía genial. Sí, sí, ahí, claro, hay labores de voluntariado, pero el voluntariado de limpieza en el río siempre tiene que ir enfocado a que las propias administraciones asuman su responsabilidad de cuidado. No al contrario, sino no que las administraciones se desentiendan de ese cuidado. Entonces, esa labor de voluntariado tiene que ser complementario a lo que ya tiene que hacer la administración y sobre todo una labor de concienciación de limpieza. Bueno, pues eso es una de las labores que hay que intensificar, se está haciendo, pero hay que hacerlo de forma más continua, lo que es la limpieza de residuos, lo que son los márgenes. Tenemos luego un segundo problema grave, que es el tema de cuando los colectores entran en carga, hay un colector que atraviesa el río, y cuando llueve, no tiene que llover mucho, esos colectores rebosan y vierten al río. Rebosan aguas fecales, que en principio, bueno, las aguas fecales, la materia orgánica, se va con el tiempo. Lo que pasa es que esas aguas fecales van cargadas de residuos sólidos, en concreto con muchísimas toallitas. Entonces esas toallitas están tapizando lo que es el fondo del río, tapizan cuando crece se van las toallitas colgando en la vegetación. Incluso hay a una parte de la fauna que esas toallitas le afectan porque se queda enreada en ella. Y entonces hemos encontrado una especie, hay una garza muy pequeñita, que ya hemos encontrado por lo menos cuatro enredadas con esas toallitas, vamos, y algunas de ellas las hemos visto y las hemos podido salvar, pero las que no las hemos visto mueren, vamos. Y bueno, eso de la vegetación también sí es importante porque sirve también para el hábitat de las aves. Claro. Cómo se construyen su sitio donde poder estar. Y ese es el tercer reto que tenemos, que es el cuidado de la vegetación. Claro. Nosotros planteamos de que tiene el río al pasar por la ciudad no es un río, es un río que está encauzado, donde las posibilidades que tiene el río de moverse como lo haría fuera, hacia divagar, un meandro divagante, no lo puede hacer porque si lo hiciera se comería la ciudad. Entonces es un río que tenemos encauzado por los muros. Eso lleva también de que si no, al desaparecer el pastoreo, la vegetación arbórea ha proliferado bastante. Por tanto, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una gestión de la vegetación arbórea con dos finalidades. Por un lado, que favorezca que el río pues siga a su paso por la ciudad, no se convierta, entre comillas, en un tapón. Y claro, por otro lado, una vegetación diversa, donde haya distintos sustratos, donde haya zonas donde haya pues pradera húmeda, otra donde haya pradera seca, sitios donde existe el bosque de ribera o incluso hay sitios donde lo que hay sobre todo son oaneas. Cada esa variedad de hábitat va a favorecer un distinto una especie distinta. Una diversidad. De una mayor diversidad. Entonces, la evolución que hemos tenido en el río en los últimos años del bosque de ribera ha proliferado mucho lo que son las aves forestales, Tenemos todos los pájaros carpinteros que hay en Andalucía, están en el río, vamos. Eso es... Eso en pocos lugares lo hay. Hay un personaje aquí en Córdoba que le gusta hacer la foto de los pájaros que andan por el río, Pepe Lario. Sí, está Pepe Lario, sí. Luego también... Bueno, hay un grupito ahí de fotógrafos. Un saludo a Pepe Lario, sí. Está ahí, sí, estaba en la manifestación. Hay un grupo de fotógrafos, que entre ellos está Pepe Lario, luego está Juan Manuel Sánchez, que hizo el libro... la ave del Guadalquivir, se ha hecho dos o tres publicaciones. Hay varias personas que les gusta. Bueno, es que no me quiero dejar ninguno atrás. Está Paquito Tornado también está por ahí. Y otro que se me acaba de olvidar el nombre, que me va a tirar de la oreja. Fali también está ahí con la cámara. Bueno, y muchos más que seguro que dejo a un lado. Ese río tendría que tener pastoreo, sería ideal que tuviera pastoreo para nutrir la tierra, para que limpie las zonas. Sí, yo creo que el pastoreo juega un papel importante en diversificar el ecosistema. Y además evitar que todo sea bosque, sino va a favorecer que haya zonas de praderas, de prados, lo hemos dicho antes, prados húmedos, prados secos. Y lo que siempre es verdad que el pastoreo tiene que estar de alguna forma controlado, porque hemos pasado una época donde lo que existía en el río era un sobrepastoreo, cuando las fotos donde aparece el río sin vegetación ninguna respondía a dos causas. Por un lado, un pastoreo excesivo, donde había muchísimos rebaños de todo tipo que utilizaban el río para alimentarse pues el ganado, y por otro lado, de las necesidades de las propias personas, porque hasta hace muy poco... una gran parte de la gente se calentaba con carbón y con leña. Hasta eso lo hemos visto prácticamente hasta los años 70. Sí. Entonces, pues, esos dos factores hacían que la vegetación estuviera muy castigada. Con nada que desaparece esos dos factores, inmediatamente la vegetación se recupera bastante. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues, es controlar de tal manera, por lo que hemos comentado antes, que permita que el río fluya bien por lo que es el tramo urbano y, por otro lado, una diversidad de hábitat. Yo no sé qué ha pasado por la mente de estas personas, porque es un grupo grande de amigos y amigas que están en esto del río limpio, para preocuparse del río, porque hay un grupo que se preocupa del río, pero hay una gran multitud de personas que nos favorecemos de esa preocupación y esa planificación que ellos defienden, para que el río esté vivo, ¿no? Sí. Y claro, no solamente las personas que vivimos aquí en Córdoba, sino quienes visitan la ciudad, que son muchísimos turistas, donde se ponen junto al río a hacer sus fotos, sus reportajes, sus cuestiones, tan interesantes, y gracias a que alguien está presionando a la administración pública para que sea responsable de tener esos cuidados. Eso es un trabajo muy... Sí, pues sí, admirable. Claro, la plataforma por un río vivo, pues hace muchos años que empezamos. Y empezamos como empiezan muchas plataformas, ante un problema concreto. Nos preocupaba el azúcar que iba a haber allí en la zona de la zona del Arenal, la construcción de una presa que no la veíamos de ninguna forma. Nos preocupaba que la alameda que había en la avenida del Corregidor pues se cortara. Pero vimos que percibimos que el principal problema no era tanto de actuaciones que hubiera haber, sino de la dejación por parte de las administraciones. Ahí hay tres administraciones que intervienen, que por un lado es la Junta de Andalucía, que interviene en los otros de la Bolafia, el Ayuntamiento de Córdoba, que interviene en el tramo urbano, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la de alguna forma quien se encarga de lo que son las inversiones, de las grandes infraestructuras. Y bueno, y luego la que ordena de alguna forma los ríos, la administración responsable de su ordenación. Entonces veíamos que las tres administraciones en el tramo urbano, pues algunas veces hacía dejación de sus funciones. Una por otra, la casa sin barrer, como se suele decir. Entonces vimos necesario de hacer una propuesta concreta de actuaciones que se pudieran llevar a cabo y al mismo tiempo pues dirigirnos a la administración que es responsable de cada actuación. Esa fue la tarea que nos propusimos y la tarea que estamos desarrollando. También la tarea nace porque le dijimos a las administraciones, oye, hacer un plan de mantenimiento y cuidado del río. Y como ese plan de mantenimiento y cuidado del río no lo hacía, pues decidimos hacerlo nosotros. Y con nuestros recursos y contando también con opinión de gente experta, pues hicimos, pues la hemos llamado Propuestas por un Río Vivo. Tenemos varios documentos en este sentido, que lo que hace es una orientación de por dónde podía haber la podría hacerse la intervención en el río. Oye, ese gusto por cuidar la naturaleza lo agradecemos, quienes disfrutamos de ella cuando nos paseamos por la zona. Así que eso es muy importante. Para que esto siga o continúe, la responsabilidad de las administraciones, la plataforma Río Vivo seguirá luchando por ello. Claro, no nos queda más remedio que estar pendiente. Uh-huh. La última actuación que estamos haciendo es un seguimiento de la intervención que va a ser la Junta de Andalucía en los sotos de la Bolafia. La responsable de esa intervención, evidentemente, es la Junta de Andalucía. Pero nosotros nos hemos prestado también a un diálogo con la Junta a la hora de intentar que esto se haga de la forma mejor posible. Entonces, en este caso, con el director del proyecto, pues había un diálogo sobre cuestiones que veíamos que habría que hacer y cuestiones que ellos veían hacerlo. En este caso, quien es responsable de la administración y luego también quien tiene el personal técnico preparado para este tipo de cuestiones. Diego, ha sido un gustazo verte aquí en el estudio Félix Ortega y que nos vengas a contar de esa forma tan fehaciente, convencido de todo lo que hay que hacer por el río, y eso nos parece genial y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado unos minutos. Decirle a los oyentes que le hemos robado de la manifestación que hay en este momento en las calles de la ciudad, que ahora estarán seguramente en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Y cómo? ¿Había gente? Mucha gente. Había una respuesta bastante buena. Qué bueno. La verdad que sí, que estaba. Me he quedado gratamente sorprendido de la cantidad de gente que había. Estamos despertando esa. Sí, sí. Cuidado de eso, ¿no? Hombre, ahí. Cuando tenemos veranos como el que hemos tenido este año, cuando hay sequía, que parece que son más prolongados de lo habitual. Cuando además no es un hecho que ocurre solo aquí, sino que ocurre en muchas partes del mundo, está pasando algo, y este algo es que nos estamos cargando el clima y por tanto estamos trastocando todo el ecosistema a nivel mundial. Pero es, yo creo, no sé cuánta gente habría, pero la que sea, ¿habría gran cantidad de jóvenes? Sí, había bastante jóvenes. Esto es un tema que preocupa muchísimo a la gente joven. Porque fíjate, los viejos, que el planeta que le vamos a dejar a los jóvenes. Es tremendo. Y a los nietos y a los bisnietos, a saber. cómo será, ¿no? Sí, bueno, la gente joven está tomando partido y luego además está tomando partido con bastante conciencia y señalando a lo que son los responsables, vamos. Porque lo de Egipto no va a pasar nada, ¿no? Bueno, hay que tenerlo, eso hay que hacerlo. Yo no digo ni que haya... es una parte. Yo quiero que pase algo. No quiero que sea un protocolo más donde se firme y no se cumple. Sí. Pero, bueno, en la medida que seamos capaces de que esto se meta en la agenda política, de que los ciudadanos presionemos para que es posible ese cambio. Entonces, los compromisos que lleguen, que ojalá lleguen a bastantes, pues, si existe presión ciudadana, eso se va a cumplir. Yo creo que sería la clave, sí, me parece a mí. Si no hay presión ciudadana, los políticos, pues, como no dicen nada ni montan pollos, pues. Luego a mí me gusta que hay políticos y políticos. Es decir, yo hablo siempre ya al margen del Río Vivo, que es una organización mucho más plural. La política de izquierda es planificación, es decir, y no implica planificación y mirar por toda la gente. No hay solución al cambio climático si no existe una planificación. Y no hay solución al cambio climático si no se mira los intereses de todas las personas. Cualquier otro modelo no va a ser posible porque un modelo funcione en el corto plazo y los intereses de unos pocos no va a resolver el problema del clima. Existe un nuevo modelo, ya que está haciendo declaraciones un gran personaje de la derecha, una señora, está haciendo declaraciones brutales, ¿no? Claro, sí. El calentamiento no existe, eso es temporada, ¿qué pasa? La derecha se mueve a dos niveles distintos. Por un lado, una parte que de alguna forma intenta sacar tajadas, pues, política. De alguna manera son nuevas oportunidades económicas. Y por otro lado, hay una parte de la derecha que es una derecha negacionista: decir, bueno, esto no es un problema, este es un problema inventado. Vamos a seguir funcionando a corto plazo. Sí, hubo un presidente que decía que su primo que vivía en Sevilla. Sí. Decía que esto no era un cuento chino, ¿no? Bueno. Claro, hay un tema que es Que es verdad que tú miras, el clima ha cambiado a lo largo de la historia, sí, no, no es de esto, pero hay un dato que es objetivo, decía, un dato objetivo que en los últimos años es un calentamiento mucho más fuerte de lo que ha habido nunca y de forma mucho más rápida. Eso es un dato que se puede contrastar, y un dato es que hay una correlación entre el aumento de las emisiones de dióxido de carbono con lo que es ese cambio climático. Entonces, la mayoría de los científicos, o por decir abrumadoramente, los científicos pues apuestan, afirman que es como consecuencia de la emisión de los gases de efecto invernadero. Diego, gracias por estar aquí y esperemos que podamos conversar en otras oportunidades. Venga, ha sido muy ilustrativo y además muy ameno tu intervención, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Ale. Vale, pues, amigo. Un abrazo y a vosotros, a Paradigma. No tengo ni idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Bueno, este momento para mí es muy grato. Bueno, toda la mañana ha estado bien, ¿eh? Se lo puedo decir a los amigos oyentes